FM 88.1. La 1 del dial. Terminé el día relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. Centrado en Vos, en el aire. Envía tu mensaje. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743. O llama directamente al 433-681. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenidos a Centrado en Vos, este programa de reflexión, de charla, de conectarnos con nosotros mismos, esto de dejar el personaje social y convertirnos en persona. Yo acá con mi mate y con el sahumerio. Hoy no estoy con el whisky, muchos después del programa el otro día me dijeron, che, qué bueno, me pegó la onda del whisky. Bueno, está bien, pero bueno, volvimos al mate, eso es para algunos momentos. Lo que sí está es el sahumerio, como siempre, que lo prendo para armonizar el lugar. Ahí está, les doy un rico olor. Estos son geniales, me los consiguió mi amigo Emiliano de Pierro, de Lobos. Creo que se los vende un artesano en bolsas de 50, 60, no sé, precios muy económicos y son artesanales y sumamente ricos. Y decía, ¿no? En este Centrado en Voz de lunes, si bien en esta época de pandemia es como si todos los días fuesen iguales. Pero bueno, qué sé yo, el fin de semana con estos días de sol, por lo menos acá en mi casa y alrededor, parecía como que la gente hacía su asado y tomaba mate, el que no hacía su asado tomaba mate y se escuchaban las voces de la familia, volviendo un poco a lo clásico, ¿no? Del descanso del fin de semana, aprovechando los días que parecen más del inicio del verano que la final del invierno, ¿no? Del principio del invierno, del otoño. Está tan loco todo que hasta se cambia el clima, pero bueno, hay que saber adaptarse y aprovechar el momento tal y cual como es. Y un poco de eso quería hablar, ¿no? Esto de que nos tenemos que quedar en casa, pero no existe ningún hogar, excepto que lo encontremos dentro de nosotros mismos. Esto que quede bien claro, llegamos a este mundo absolutamente como un libro abierto, como un libro en blanco y sin escribir. y vos tenés que escribir tu destino. No existe nadie que pueda escribir tu destino, porque ¿quién lo va a hacer? ¿Tus padres? ¿Quién? ¿El lugar donde vivís? ¿La cultura? ¿Y cómo lo harían? ¿Y por qué? Aunque muchas veces nos quedamos ahí enroscados, culpándolos, y seguramente tienen alguna influencia, pero cuando crecemos ya no se trata de buscar culpables. Porque cuando llegás a este mundo, solo sos un potencial abierto que tiene múltiples dimensiones. Vos tenés que escribir tu suerte, vos tenés que crear tu destino, vos tenés que llegar a ser vos mismo. Y no nacés con un yo ya preparado, obvio, ¿no? Eso se va construyendo, pero tenés una esencia, nacés exactamente como una semilla, esa es tu esencia. Y también, si te quedás enroscada, podés morir como una semilla. Pero también podés convertirte en una flor, y hasta te diría que podés llegar a ser un árbol. Más allá de que se meta la gente, porque sí está la gente y la gente seguramente te ha juzgado, y seguramente vos lo aceptaste sin haberlo examinado con detalle, por eso yo propongo este programa. Es como que estás padeciendo todo tipo de juicios de los demás. Pero si te revisás, te vas a dar cuenta que vos también lo lanzás sobre los otros. Y que este juego en el que entraste está fuera de toda proporción y no sos original. Porque toda la humanidad lo está sufriendo. Lo vemos en el día a día. Ahora, si te querés salir de este juego, lo primero que tenés que hacer es no juzgarte a vos mismo. Es poder aceptarte, es poder aceptar humildemente tu imperfección. Es poder aceptar humildemente tus fracasos, tus errores y tus debilidades. Y para eso tenés que ser exactamente vos mismo. Ya no hay ninguna necesidad de fingir que sos de otra manera. Y vas a ver que una vez que te aceptes a vos mismo, vas a poder aceptar a los demás. Porque vas a tener una visión más clara de los demás. Porque tenés también una visión más clara de vos mismo. Y te vas a dar cuenta que esos demás padecen la misma enfermedad. Entonces, en esta época de pandemias, enfermedades y vacunas, la aceptación tuya de los demás los va a ayudar a aceptarse a sí mismos. Entonces es la forma que tenemos de cooperar con la humanidad. Porque sería tan lindo que la humanidad llegase a un punto donde todo el mundo fuese aceptado tal y como es. Y te puedo asegurar que cerca del 90% del sufrimiento simplemente desaparecería. Pero hacerlo de corazón. Ponernos a flor de piel. Y para eso a veces se genera dolor. Rascate un poco, pasa a ver. Rascate un poco y vas a descubrir que en vos, en lugar de un santo, muchas veces hay un pecador. ¿Por qué te digo esto? Porque todos decimos que somos buenos y miramos si no, porque queremos ser mejores y yo no, y es el otro. ¿Y sabes qué pasa? Una virtud deja de ser virtud cuando la practicás. Porque una virtud practicada es una cosa muerta, es un peso muerto. La virtud lo es solamente cuando es espontánea, cuando es natural, como esa esencia en la que viniste, o con la que viniste, perdón. Es espontánea cuando es natural, cuando es no practicada la virtud, cuando sale de tu visión, cuando sale de tu conciencia, cuando sale de tu comprensión. Generalmente se piensa que, no sé, la religión es una práctica, y no lo es. Muchas veces hablo y me dicen, uy, sí, vos, que Dios, que esto, que sos religioso. No, yo soy espiritual, vos sos espiritual. No, oh, pero practicás determinada religión. No, la religión no es una práctica. Este es uno de los mayores malentendidos fundamentales de la religión. Vos podés practicar la no violencia, pero vas a seguir siendo violento, porque no cambiaste tu visión. Seguís viéndolo con los ojos, con los mismos ojos de siempre. Una persona avariciosa puede practicar compartir, pero su avaricia va a seguir siendo la misma. Incluso el compartir va a ser corrompido por la avaricia. Esto lo vemos todo el tiempo ahora, ¿eh? Esto sacó lo mejor y lo peor de todos. Porque uno no puede practicar algo en contra de su comprensión, más allá de su entendimiento. No podés forzar los principios en tu vida, excepto que esos principios procedan de tu propia experiencia. ¿Cuál es tu verdad? Sin embargo, las personas que se denominan religiosas tratan de practicar la virtud. Y por eso son las menos virtuosas del mundo. Tratan de practicar el amor y son las personas menos amorosas que hay sobre la tierra. Han creado todo tipo de maldades, guerras, odio, ira, enemistad, crimen. Practican una amistad que en la tierra no ha florecido. Siguen hablando de Dios y continúan creando más y más conflictos en su nombre. Y Dios es amor a la vida. Que quede bien claro. Por eso la pregunta es, ¿cuál es tu verdad? Y en esa verdad puedes encontrar tu responsabilidad, que es la habilidad de respuesta que uno tiene, si sabe quién es. Y la única responsabilidad auténtica es hacia tu propio potencial, hacia tu propia inteligencia, hacia tu propia conciencia, y obviamente actuar en consecuencia, ¿no? Por eso digo en el programa dejar el personaje social y convertirnos en persona, y lo voy a decir todos los programas de acá, lo que dure. No sé, hoy son 9, 10 años, serán 10 años más, 2 meses más, lo que dure voy a decir lo mismo. Escuchemos este programa para dejar el personaje social y convertirnos en personas. Porque los valores no deben ser impuestos, tienen que desarrollarse dentro de vos, junto con tu conciencia. Existen dos palabras que tenés que recordar. Una es reacción y la otra es respuesta. La mayoría de las personas reaccionan, no responden. La reacción viene de la memoria, viene de las experiencias pasadas, de tus conocimientos, y siempre es inadecuada en una nueva y fresca situación. Porque la existencia es continuamente nueva. Entonces, si vos vas a actuar según tu pasado, bueno, eso va a ser una reacción. Sin embargo, esa reacción no va a cambiar la situación por la que estás transitando, ni te va a cambiar a vos, y te puedo asegurar que te va a llevar al fracaso. La respuesta es, y me hace acordar a una carta que tengo en un mazo de cartas de tarot de Osho, que suelo sacar después de la consulta. Quien pasó por la consulta sabe que después de la charla que tenemos de numerología, el consultante saca una carta y esa carta en el 99% de los casos habla de lo que estuvimos charlando. Y hay una carta muy linda que se llama Momento a Momento. Y esa es la respuesta. Es momento a momento. No tiene nada que ver con la memoria. Tiene que ver con la conciencia. Tiene que ver con ver la situación con claridad, limpio, en silencio, sereno. La famosa paz interior. Y desde esa serenidad o paz interior, vos vas a actuar de forma espontánea. O sea, no se trata de una reacción. Separá la palabra, me encanta jugar con esto. Reacción, o sea, reacción. Volver a hacer una acción. No se trata de reacción, sino de acción. Sin el re, acción. O sea, le sacás el re. Es algo que nunca habías hecho antes. Y lo bonito de eso es que va a resultar adecuado para la situación que estás viviendo en este momento, sin condicionamientos. Y te empezás a dar cuenta que se puede hacer algo extraordinario del ordinario, que la vida consiste en cosas muy pequeñas. Y te das cuenta con todo esto que está pasando en la pandemia. Entonces, si estás interesado, interesada en las cosas denominadas grandes, te vas a estar perdiendo la vida. Porque ahora empezamos a darnos cuenta que la vida consiste en tomar un buen mate, en saborear una taza de café, de té, en poder charlotear un poco con un amigo tomándose mate, en salir a dar un paseo por la mañana, sin ir por ahí a ninguna parte en concreto, como ahora que no, solamente tenemos que pedir el permiso y salir de un lugar al otro y volver a casa, que es lo que tenemos que hacer por lo que pasa. No lo sencillo, lo simple, simplemente pasear, sin ninguna meta, sin ningún fin, pudiendo regresar en cualquier momento. Poder cocinar para alguien que amás. Poder cocinar para vos mismo. Porque también te amás. Porque también amás tu cuerpo. Porque también lavas tu ropa. Porque también limpias tu casa. Te lavas las manos. Regás el jardín si lo tenés. O una maceta, siempre un verde en algún lugar podés tener, aunque estés entre cuatro paredes. Estas pequeñas cosas, estas cosas muy pequeñas. Poder saludar a un extraño que hasta esto nos sacaron, cosa que no era necesaria en absoluto porque, qué sé yo, no había nada con él. Pero ahora cuando salgamos y podamos empezar a saludarnos, qué lindo va a ser poder saludar, abrazar, darle un beso a las personas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Porque la persona que puede decirle hola a un extraño, puede también decírselo a una flor, puede decirle hola a un árbol y puede cantar una canción con los pájaros. ¿Soltar? ¿Volver a empezar? Centrado en Vos. Un programa que te invita a que vos seas el protagonista de tu propia historia. On our way, yeah. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunicate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Segundo bloque del Centrado en Voz de hoy. Hay un dicho que dice que en los cuentos de hadas las brujas son malas y en los cuentos de brujas las hadas son feas. Que también es cierto que si la protagonista de una novela es rubia, la que quiere sacar el novio es morocha o viceversa. Definitivamente, si el galán es millonario, sabes que se va a quedar con la sirvienta. Hay muchos tipos de estereotipos, pero todos en general con el mismo final. Entonces, como el programa de hoy pregunta cuál es tu verdad y mi estilo es el de escuchar todas las campanas, salí por el camino de romper algunos estereotipos y a buscar cuentos clásicos. Y terminé en el bosque en busca de los personajes y pude ir desarrollando una investigación. Como por ejemplo, tomé la historia de Caperucita Roja, pero le pregunté al lobo su versión. Y él me dijo: el bosque era mi hogar, yo vivía y me preocupaba por él, tratando de tener todo cuidado y limpio. Incluso fui declarado habitante ilustre por los miembros de Greenpeace. Un día soleado, mientras limpiaba basura que unos acompañantes habían dejado, escuché unos pasos. Me escondí detrás de un árbol y vi a una pequeña niña que venía por el camino con una canasta. Sospeché de la pequeña a primera vista, porque ella vestía muy lujosamente, toda de rojo, y su cabeza estaba cubierta para que nadie supiese quién era. Ella me contó que se dirigía a la casa de su abuela con la canasta del almuerzo. Parecía básicamente una persona honesta, pero estaba en mi bosque y con una apariencia sospechosa, con ese extraño gorro encima. Entonces intenté advertirle cuán peligroso era atravesar el bosque vestida tan llamativa. La dejé continuar su camino, pero conociendo un atajo, corrí hasta la casa de su abuela. Cuando vi a la señora, por cierto, muy agradable, le expliqué lo sucedido y le transmití mi preocupación por la nietecita. Entonces nos pusimos de acuerdo para darle a la niña una lección, aunque pactamos que se quedaría fuera, bajo la sombra de un árbol, hasta que yo la llamase. A último momento decidió esconderse dentro del placar. Cuando Caperucita llegó, la invité al dormitorio, ya que estaba en la cama con uno de los vestidos de la abuela para disimular mi apariencia. La chica entró con sus mejillas rosadas y dijo algo desagradable acerca de mis orejas. Ya me había insultado antes, pero a pesar de eso puse mi mejor cara y le dije que mis orejas eran tan grandes para escucharla mejor y prestarle mucha atención. Acto seguido criticó mis ojos saltones. Supongo que es de imaginar cómo comenzaba a sentirme, ¿no? Sin embargo, yo continuaba sosteniendo mi política de poner la otra mejilla y me banqué también el insulto de los ojos, diciéndole que eran para verla mejor. Definitivamente, todo tiene un límite, incluso mi paciencia. Mis padres nunca pudieron adherirse a una cobertura médica y los tratamientos de ortodoncia para lobos siempre fueron muy costosos. De hecho, me llevó mucho tiempo de terapia aceptar mi sonrisa. Fue por eso que cuando se metió con mis dientes, porque es mentira que habló puntualmente de mi boca, entonces no soporté más y salté de la cama. Para comerte mejor, fue lo primero que me salió. Para devolverle con un susto tanta agresión. Ningún lobo podría comerse nunca a una niñita, ni a una persona. Eso lo sabemos todos. Pero la Caperucita loca comenzó a correr alrededor de la casa, gritando desesperadamente. en el intento de aclarar la situación, corrí detrás de ella sacándome el disfraz de abuela. Y fue ahí cuando un vecino aficionado a la fotografía, aspirante a paparazzi, se asomó por la ventana y tomó la imagen, que después, obviamente, circuló por todos los libros. Lo demás ya lo saben. Apareció el leñador, que era enorme, y entre el hacha, los flashes y los gritos, me di cuenta de que estaba en problemas. Por eso huí. Durante un tiempo sostuve la esperanza de que la abuela declarara mi favor. Hasta establecí una alianza con otros habitantes del bosque con el fin de que me apoyaran para reivindicar mi imagen. Pero un zorro astuto nos traicionó y negoció con ella para vender la historia y convertirla en un cuento. No hace falta aclarar el éxito que tuvo. De hecho, organizaron varios simulacros más. De ahí que las brujas fundieron la frutería porque todos temían a la manzana envenenada. Subió la cotización de los besos de los príncipes. Y los ogros no pudieron tener más amigos. La gente empezó a espantarse de ellos. Y en cuanto a mí, después de esto se empezó a decir que yo era muy impulsivo y todos empezaron a evitarme. Caperucita, no sé. No supe nada más de ella, excepto por los libros, claro, que dicho sea de paso, sale bastante producida, ¿no? Porque en realidad no era así como aparecen los libros. Sobre el cierre de la nota, en esta experiencia que les estoy contando, el lobo me agradeció que haya permitido ejercer su derecho de réplica. Y por supuesto, no me fui porque soy curioso, no me fui sin preguntarle. ¿Qué le diría si tuviese a Caperucita enfrente? Y el lobo me dijo que al haberme convertido en un lobo feroz, me impidió ser un lobo feliz. Y la mirada del lobo se volvió ausente y replicó: nunca supe qué bicho le picó a esa niña. Pero bueno, historia de Caperucita, cambiemos de bicho. Hablemos ahora del pollo. Dicen que había una vez un pollo que cruzó la carretera. La hazaña fue tan heroica que se hizo digna del análisis de las más destacadas personalidades de la historia. A tal punto trascendió este hecho que hasta los medios de comunicación, qué raro, ¿no? Los medios de comunicación opinaron sobre el tema. Incluso la información hoy circula por internet y me pareció valiosísima para compartirla con ustedes. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué el pollo cruzó la carretera? Y ahí empezó. ¿Cuál es tu verdad? ¿Cuál es la verdad? Y bueno, el soporte técnico dice que yo desde acá no veo que haya cruzado la calle. Resetea el pollo y si lo seguís viendo cruzar, formateate la carretera. El maestro de primaria dijo que porque quería llegar al otro lado. Y el profesor de facultad, para saber por qué el pollo cruzó la carretera, tema que se incluirá en el parcial de mañana, lean los apuntes de la página 2 hasta la 3027. La revista Caras dijo: toda la intimidad del pollo, solo necesito amor para que mi éxito sea completo. La revista 23 dijo: Cristina y el pollo, ¿qué pollo? ¿El de Mazorín? Los oscuros corredores de esta relación impropia. ¿Qué hay detrás de la negociación de las carreteras? Informe exclusivo. ¿Gallinas y pollitos que reciben maíz del Estado? ¿Quiénes son los que se llevan los huevos? La Nación, en su título de tapa, dijo: habría cruzado la carretera un pollo. Y página 12 tituló: listo el pollo. También leí Crónica. ¿Qué dijo Crónica? Pollo asesino cruza la carretera de la muerte. Imágenes sin editar. Los medios internacionales, como por ahí Radio Globo, dijo: mayor frango del mundo consiguió atravesar la rodovía. Y también hablaron los piqueteros y dijeron: muerte a los pollos, solo nosotros copamos las carreteras. Lo escuché a Platón, que dijo: ¿por qué fue en busca del bien y la armonía? Está en la naturaleza de los pollos cruzar la carretera. Y José Naroski, en realidad, no se sabe cuál fue la explicación de Naroski acerca de por qué el pollo cruzó la carretera. Lo cierto es que después del hecho se publicaron nuevas obras que superaron el éxito hasta ahora alcanzado por el reconocido escritor. Si todos los pollos si todas las carreteras, si todos los pollos cruzaban la carretera. Carlos Marx era una inevitable histórica y dialéctica. Ve un mundo en el que todos los pollos serán libres de cruzar la carretera sin que sus motivos se pongan en cuestión. ¿Qué dijo Moisés? Y Dios bajó de los cielos y le dijo al pollo, cruzará la carretera. Y el pollo cruzó la carretera y todos se regocijaron. Pero ¿cuál era la verdad de Freud? El hecho de que estás preocupado porque el pollo cruza la carretera revela tu inseguridad sexual. ¿Y cuál era la verdad de Jorge Bucay, el escritor? El pollo escribió cartas para Claudia y no le contestó. En su intento de perseverancia pensó, entonces se lo recuento a Demián. Y ante una nueva falta de respuesta cruzó la carretera de la autoestima al egoísmo. Definitivamente el pollo cruzó la carretera porque es un buscador. ¿Y Darwin? ¿Cuál era la verdad de Darwin acerca del pollo? Darwin dijo, a lo largo de grandes periodos los pollos han evolucionado naturalmente, de modo que ahora tienen una disposición genética a cruzar la carretera. Y también tengo la respuesta de Einstein. ¿Qué verdad tenía Einstein con respecto al pollo? Y Einstein dijo que si el pollo ha cruzado la carretera o la carretera se ha movido debajo del pollo, depende de tu marco de referencia. La verdad de Buda, preguntar eso niega tu propia naturaleza de pollo, contestó. Y yo mismo como hago todos los programas, encendí un sahumerio, hice bajar las luces de la carretera y dije, hola pollo, ¿cómo estás? Bienvenido al otro lado de la calle, valiente. Lo aplaudí y a continuación le pregunté, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu pechuga? ¿Cómo está tu corazón? Y después de esta charla de un poco más de 20 minutos, te explico. ¿Sabes por qué cruzó la carretera el pollo? El pollo cruzó la carretera porque rompió sus mandatos, salió del corral, se puso en marcha y se fue en busca de su verdad. Como con el lobo, también quise consultar al pollo y fui a visitarlo para conocer su versión. ¿Y sabes qué me dijo el pollo? El pollo me dijo, ¿sabes qué? Lo hice porque tenía ganas. Y ahí me di cuenta que el pollo fue feliz, como soy yo, cuando como un pollo que sale con fritas. Subí el volumen y bajá un cambio. Centrado en Vos, con la conducción de Osvaldo Damiani. Thank you. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Seguimos en Centrado en Vos. Yo acá tomando el mate. Qué rico es el mate, ¿eh? Qué compañero es el mate. Qué compañero es el mate. Bueno, esa es mi verdad, no sé. ¿Cuál es tu verdad? ¿Estás listo para saber cuál es tu verdad? Porque cuanto menos sabe la gente, más se aferra a lo que sabe. Es muy lindo que te digan que sos inteligente. ¿A quién no le gusta? ¿Qué persona inteligente? Bueno, ¿sabías que las personas inteligentes dudan, sopesan? ¿Que las personas inteligentes titubean? Y los que no lo son nunca titubean, nunca dudan. ¿Sabías que donde el sabio susurra, el necio grita a los cuatro vientos? ¿Cuál es tu verdad? Porque la verdad muchas veces no es más que una forma de hablar. No existe ninguna caja que lleve la etiqueta verdad. Que un día, no sé, puedas encontrar, abrirla y ver un contenido y decir fantástico, buenísimo, he encontrado la verdad. Me parece que no existe una caja así, por lo menos afuera, porque tu existencia es la verdad. Y cuando estás en silencio, estás en la verdad. Es la verdad de conectarte con vos mismo. Y si el silencio es absoluto, entonces estás en la verdad suprema. Pero no pensás en la verdad como un objeto. No es un objeto, está ahí. Está acá. Está cada día. Porque cada día plantea sus propios problemas, sus propios retos. Porque cada momento, esto de que te decía que es todo momento a momento, cada momento trae sus propias preguntas. Y si vos tenés respuestas preconcebidas en tu cabeza, ni siquiera vas a ser capaz de escuchar la pregunta. Vas a estar tan saturado con tu respuesta que vas a ser incapaz de escuchar, porque no vas a estar abierto. Y justamente muchos de nuestros problemas, quizás por ahí la mayoría de los problemas, son tales porque nunca los hemos mirado a la cara. Nunca los enfrentamos. Esto es tan lindo de poder mirar a los ojos al otro, ¿no? Para decirle lo que uno siente. Cara a cara, el famoso, ¿viste? Que queda ahí. No, no quiero, esto te lo quiero decir cara a cara, mirándote a los ojos. Imagínate si mirando a los ojos pudiéramos enfrentar nuestros problemas. Enfrentarlos. Porque no mirarlos es darle energía. No mirarlos a la cara, a los ojos, enfrentarlos, es tenerle miedo. Es darle energía. Energía de miedo. Intentar evitarlos continuamente es darle energía. Porque, ¿sabes? Aceptás su realidad. Y la mera aceptación de su realidad alimenta que existan. Y si no fuese por tu aceptación, no existirían esos problemas. Pero le damos más importancia al afuera que al adentro. Y no nos damos cuenta que jamás existió otra persona como vos. En este mundo no existe nadie como vos. Y en todo el mundo y nunca va a haber una persona igual que vos, parecida, similar, empática, pero igual que vos, no. No hay dos huellas digitales iguales. No hay dos personas que se llamen iguales y hayan nacido el mismo día, y el mismo año, y el mismo mes. Fíjate en el respeto que te muestra la existencia, como para andar mirando tanto afuera. Si sos una obra maestra, sos irrepetible, sos incomparablemente único. Entonces, ¿por qué no dejas de juzgarte, como te dije en el primer bloque? Y en lugar de juzgar, empecé a aceptar. Y empecé a aceptarte con todas tus imperfecciones, con todas tus flaquezas, con tus errores, con tus fracasos. No te exijas ser perfecto, porque eso es pedir lo imposible. Y después te vas a sentir totalmente frustrado, porque ¿sabes qué? Sos humano. Entonces, ¿por qué no cambiás o por qué no sustituís la palabra perfección por totalidad? ¿Por qué no buscás ser total? Entonces no vas a necesitar ni la media naranja, ni el amor de mi vida, ni la persona que me ayude a respirar, ni nada. ¿Sí? Compartir con un otro, socializar, vincularte, casarte, separarte, volverte a casar. Quedarte solo, sola, de estar eternamente de novia, de novio, qué sé yo. Lo que quieras, pero siendo total. no lo mires desde el punto de vista de tener que ser perfecto, sino de tener que ser total. Y vas a ver que ser total te va a dar una dimensión distinta. No te preocupes por la perfección. Y existe una diferencia tremenda entre perfección y totalidad. La perfección es una meta que está situada en algún lugar del futuro. Por eso estamos tanto, todo el tiempo ansiosos. ¿Viste? La ansiedad, el esperar no sé qué, porque tenemos que llegar a no sé dónde para hacer no sé qué cuánto y para que de esa manera después podamos estar felices. Nada. Sé total, porque la diferencia entre perfección y totalidad es que la totalidad es una experiencia en el aquí, en el ahora, ahora, acá, en este momento, con lo que pasa. Caos, pandemia, no sé, acá. No importa, es acá. La totalidad no es un objetivo, es una forma de vida, vivir en el presente. Enfrentando, si hay problemas, mirándolos a la cara. Porque la mayor calamidad que le puede suceder a un ser humano es volverse demasiado serio y demasiado práctico. Está bien un poco de locura, está bien una pizca de excentricidad y sobre todo muchísimo coraje para poder mirar esos problemas a la cara y para poder mirar adentro. ¿Quiénes somos? Y el coraje significa ir hacia lo desconocido a pesar de todos los miedos. Si el miedo es una emoción primaria, ¿quién no tiene o tuvo miedo? Coraje no significa no tener miedo. Ahora, el miedo va desapareciendo según vas teniendo cada vez más coraje. A ver, la experiencia suprema del coraje es la falta de miedo. Esa es la fragancia de lo que ocurre cuando el coraje es absoluto. Pero, a ver, al comienzo no hay mucha diferencia entre una persona cobarde y una valiente. La única diferencia es que el cobarde escucha sus miedos y los sigue. Y el valiente no, los aparta. Y sigue adelante escuchándose a sí mismo. Deja el ego de lado y escucha su corazón. Y va, la persona valiente va hacia lo desconocido a pesar de todos los miedos. Por eso no teme decirle a alguien que lo ama, que le gusta. No teme emprender una carrera, dejarla y emprender otra si no se siente feliz. No teme cambiar de un trabajo si se siente explotado e ir a buscar otro. No teme. No cede terreno para que lo quieran y se termina quedando sin que lo quieran y sin el terreno. Porque es existencial. Y la existencia no es un problema que haya que resolver. Es un misterio que hay que vivir. Porque existís. Y tendrías que ser perfectamente, hablando de perfección, perfectamente consciente de la diferencia que hay entre un misterio y un problema. Porque un problema es algo que seguramente ha creado la mente. Y un misterio es algo que simplemente está ahí. Que no fue creado por la mente. Y un problema seguramente conlleve algo feo. Es como una enfermedad. Y un misterio es maravilloso. Entonces, con el problema, inmediatamente aparece el ego y surge la lucha. Entonces lo tenés que resolver. Entonces algo va mal, o tenés que arreglarlo. Y algo está faltando. Y vos tenés que reponer el enlace que falta. Ahora con el misterio, nada de eso se cuestiona. La luna sale de noche y no es un problema, es un misterio. Tenés que vivir con esa. Tenés que bailar si querés con la luna. Tenés que cantar con ella. ¿Cuántas canciones le han cantado a la luna? O simplemente también podés sentarte con ella en silencio, rodeado de ese algo misterioso que tiene la luna. Entonces ahí sos existencial. Estás presente. Utilizás la mente al servicio de tu alma. Porque si no lo haces así, y te la pasás soñando, está bueno ser un soñador. Ahora, cuando vos continuás soñando, imaginándote cosas maravillosas para los días venideros, para el futuro, y en los momentos que hay un peligro inminente, de repente te das cuenta de que no podría, de que no podría no haber un futuro, un mañana, y que este es el único momento de que disponés. Y ahora estamos en este tema de pandemia y todo esto que está pasando, es como que valoramos el momento presente, ¿viste? Wow, estoy con salud, me tengo que cuidar. Es ahora, ¿viste? Es el único momento que disponés. Los momentos de desastre, como el de ahora, son muy reveladores. Y no aportan nada nuevo al mundo, no. Únicamente te hacen consciente del mundo tal y como es. Ya no necesitas de ningún comunicador que te diga que era el mundo perfecto y que vos te merecías todo lo mejor y hacer plata, olvídate del otro, total, vos te ganaste todo lo que te tenés que ganar y el otro que se joda porque no lo quiso hacer. Y esto lo metiste en el traste. Vos te das cuenta que el mundo es tal y como es. Y que si los empresarios no le ponen la plata a los empleados, sale un Estado y dice, bueno, a ver, que te pongo el resto y que yo ahora sí, ahora vale. Entonces antes juzgabas al gnocchi y al subsidiado y ahora te toca a vos. ¿Qué sé yo? Son momentos que te despiertan. Y si no comprendés esto, por ahí puede que te vuelvas loco. Pero si lo comprendés, puede ser que te despiertes. Y que te des cuenta que te tenés que jugar el todo por el todo, que tenés que ser un jugador, que tenés que animarte a arriesgarlo todo, porque por ahí no es seguro que haya un momento siguiente. Entonces, y si no hay un momento siguiente, ¿por qué me tengo que preocupar? ¿Por qué tengo que estar nervioso? Y bueno, me daré cuenta que la seguridad es un cuento. Y que por ahí tengo que vivir peligrosamente. Con el peligro que lleva animarse a cruzar la calle como hizo el pollo. Que por ahí me doy cuenta que tengo que vivir alegremente. Que me tengo que cuidar, pero que tengo que vivir sin miedo. Que tengo que vivir sin sentimientos de culpa. Que tengo que vivir sin ningún temor al infierno y sin codiciar el cielo. Que simplemente tengo que vivir. Perdona el pasado. Así liberarás el futuro. Centrado en vos, con la conducción de Osvaldo Damiani. How you doing, darling? How you getting on? Any horses running worth betting on? How's the weather down there? I hope you're keeping warm. How you keeping, sweetheart? Are you moving on? Are you sleeping okay? Do the nights go on and on? Hope you're eating well. I hope you're staying strong. Cause I'm fine, then I'm not. I'm spinning round and I can't stop. I can't do this alone. For time flies and it's so slow. I'm up and down like a yo-yo. I can't do it on my own. And I've tried and I can't pull the sword from the stone. How are your mom and dad? How's your brother too? My folks are holding up. My sister's pulling through. Both the cats say hi, I know they miss you too. Cause I'm fine and then I'm not. Spinning round and I can't stop. I can't do this alone. And time flies and it's so slow. I'm up and down like you. I can't do it on my own. And I've tried and I can't pull the sword from the stone. Tried and I can't pull the sword from the stone. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Bueno, llegamos al último bloque de Centrado en Vos. Y como en el cuento del pollo, lo que quiero decirte es que rompas los esquemas. Que es bueno ser curioso. Viste que los chicos preguntan, más o menos, decís, este pibe, qué sé yo. Es bueno ser curioso, porque es así como empieza un viaje de investigación dentro de la existencia. Pero si uno solo se limita a ser curioso, bueno, va a ser un viaje que va a carecer de intensidad. Uno puede ir, qué sé yo, de curiosidad en curiosidad, como va, no sé, un tronco que flota, viste, de una ola en otra ola y no se queda en ningún lugar. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Está bien la curiosidad para empezar, buenísimo. Pero después uno tiene que volverse un poco más apasionado. Uno tiene que hacer de la vida una búsqueda. Si querés saber cuál es la verdad, tu verdad, tenés que experimentarla, si no va a ser la verdad del otro si la tomás como propia. Entonces vas a tener que hacer de la vida una búsqueda, no solo una curiosidad. Y yo, ¿qué te estoy queriendo decir con esto de hacer de la vida una búsqueda? A ver, las preguntas que te puedes hacer como las verdades. ¿Viste? Cuando hablábamos otra vez del pollo, uno decía una cosa, otro decía, todos tenían su verdad. Bueno, las preguntas son muchas, las verdades son muchas, pero la búsqueda es una, esa es tu verdad. Cuando alguna pregunta se convierte en algo tan importante para vos, que estás dispuesto a sacrificar tu vida por ella, entonces ahí sí es una búsqueda, es la búsqueda de tu verdad. Cuando una pregunta tenga tanta importancia tanto significado, que vos arriesgues todo lo que tenés y que te la puedas jugar al 100%, entonces es una búsqueda, entonces es tu verdad. A ver, cuando yo hablo de peligro, de arriesgarse, lo que te puedo decir, a ver, cuando hablamos de seguridad, a ver, la muerte es segura. ¿Por qué? Porque no vamos a morir, sí, sabemos todos que no vamos a morir. ¿Qué sé yo cuándo? Ni cómo, pero que no vamos a morir, no vamos a morir. Entonces la muerte es segura. La vida no, la vida es insegura. ¿Entendés desde qué lado hablo de seguridad e inseguridad? De peligro. Alguien que realmente quiera vivir, tiene que vivir en peligro constante. Ese es el peligro del que hablo, no salir de caño o andar a 300 por hora en un auto borracho. No, ese es el peligro. El de la experiencia. A ver, quien quiere llegar a no sé, quien quiere llegar a la cima de algún lado, bueno, tiene que correr el riesgo de perderse. Aquel que quiera estar con alguien porque lo atrae, tiene que correr el riesgo de que por ahí le puedan decir que no. Aquel que quiere ir a la cumbre más alta, tiene que correr el riesgo de caerse desde algún lugar. Y que eso lo precipite hacia abajo. La búsqueda de la verdad no es la enseñanza. La sociedad te enseña. Te dice, elegí lo práctico, lo cómodo. O sea, ¿te da la posibilidad de elegir? No, te dice, elegí el camino trillado por el que desde Adán y Eva han caminado tus abuelos y los abuelos de tus abuelos. Esos abuelos que hoy se están muriendo, que son el factor de riesgo, son los que crearon este presente de egoísmo, de yo tengo que hacer, porque a mí me sacaron, yo no de nada de solidaridad del otro, los que vienen de la guerra, y ya lo expliqué un montón de veces. Buenísimos, amorosos en un montón de cosas, pero totalmente rencorosos y con un profundo dolor, obviamente justificado por todo lo que pasaron, pero no perdonado muchas veces, y hablo globalmente. Bueno, vos si no estás en esa condición de abuelo, ¿vas a elegir tu camino y tu verdad? Porque esto viene de generación en degeneración, como le digo yo, entonces son tus abuelos y los abuelos de tus abuelos. Eligen el camino bien trillado, es una prueba. Si por él ya pasaron un montón, millones de personas, no pueden equivocarse. Pero acordate una cosa, la multitud nunca experimentó la verdad. La verdad no le pasa a las multitudes, la verdad solamente le pasa al individuo. Siempre que tengas muchas alternativas, tené cuidado, no elijas lo conveniente, lo cómodo, lo respetable, lo socialmente aceptable o honorable, y entendé de qué lugar te hablo. No seas políticamente correcto, rompé esquemas, lo socialmente aceptable, lo honorable. Elegí aquello que haga sonar una campana en tu corazón. Elegí aquello que te gustaría hacer a pesar de las consecuencias. ¿Te querés enamorar de verdad? Bueno, hacelo de esa manera. ¿Querés ser feliz haciendo una actividad? Bueno, hacelo de esa manera. Cuando yo empecé con esto, tenía algunos que decían que estaba en una secta. Mirá si les hubiera hecho caso. Me hubiera perdido por lo menos 10 años de programa de charlar y reflexionar con vos. La verdad solamente le sucede al individuo. Y no es malo cometer errores. No, prueba error, qué sé yo, hacé tantos errores como puedas. Porque esa también es la manera con la que uno aprende, aprende un poco más. Ahora, no caigas una y otra vez en el mismo error, porque eso haría de vos un estúpido. Y más vale llegar sabio y no estúpido. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Lucha por tus sueños. a pesar de que todo